Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango, Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Pero el mundo del socio, el mundo de los dirigentes de Racing desapareció, viejo. Desapareció. A fin del siglo pasado Racing dejó de existir. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo dejó la jueza. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo que tiene que ver con esto? La plata no está para que vos hables del estudio público. Ayacucho y Santa Fe son las 4:10. ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Por ahora está el amor y el momento que soñé. Ustedes saben que no hace falta ser hincha de Racing para profesar la filosofía racinguista. La semana pasada estábamos pidiendo por Gio Moreno, esta semana lo amenazamos de muerte. El tango y el racinguismo van de la mano, y hoy que estamos de aniversario, abro el gran libro de la filosofía racinguista y encuentro una historia vieja de este programa, un día como hoy, pero hace 5 años. Por aquel entonces, Fractura Expuesta Radio Tango entregaba los premios Racing Club al tango joven. Premio o antipremio, claro está, para los que pueden demorar 35 años en conseguir la gloria. El premio Racing Club al Tango Joven tenía 3 ternados por rubro para ningún reconocimiento. 2 no ganaban, 1 perdía. Fue así como perdieron, por ejemplo, Cucuza Castielo, el Cardenal Domínguez, Retamosa, Karina Biorlegui. Y recuerdo a Dema, de la orquesta Petitera, que protagonizó un escándalo al saberse perdedor en la terna de revelación femenina. Aquella tarde de gala radial había un gran trabajo de producción como nos caracteriza: una cortina musical para cada ternado, una historia por cada protagonista, una reseña artística por cada perdedor. La filosofía racinguista comenzó a eso de las 3 de la tarde con un suculento corte de luz con todo el material adentro de la computadora. El racinguista tiene térmica que lo protege, lógicamente, de los males en serio. Pero el racinguismo consiste en aquellas bromas que la Comisión Directiva Celestial nos hace para mofarse de nosotros o para ponernos en aprietos y ver cómo te empieza a caer la gota, cómo te empiezas a brotar, cómo te empiezas a poner nerviosa. Das luz y vuelve a saltar la térmica. El racinguista entonces pide asistencia técnica, desenchufa la heladera, da luz, salta la térmica, desenchufa el lavarropas, da luz, salta la térmica, y así, electrodoméstico tras electrodoméstico y la luz que no vuelve. Debe haber algún enchufe en cortocircuito, dice el técnico. Otra cosa no puede ser, y no lo es. ¿Cuántos enchufes hay? 10, 15, es una casa grande. Arranquemos por acá, dice. Si uno no fuera racinguista, no te digo que el primer enchufe, pero más o menos al tercero o cuarto, das en la tecla. El racinguismo ya de noche se presenta con, claro, el último enchufe después de desarmar 15 enchufes, 15 tomacorrientes, ahí estaba el problema. ¿Pero qué faltaba por hacer con todo ese trabajo que había adentro de la computadora? Simplemente sacar el compact, quemar el CD para poder llevarlo a la emisora. Se olvidó el compact. Sacó el compact y se lo dejó en la casa. Eso es racinguista. Eso es ser racinguista. Feliz cumpleaños. Para llegar al arco de tu amor. Me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelve el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos. En telarañas de sombras de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de Pumparcita. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, para que no vayan a creer que da vergüenza, se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados, se sopló las frituras de la solapa y se vino. Bondi, lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes, dicen que se fue del barrio, ¿cuándo? Siga y la pelota no se mancha. Los que no lo conocen lo pedían, alguien lo dio por muerto, qué locura, si era siesta nomás, la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta versión Feliz Cumpleaños llega al programa para conversar en el estudio el sexteto Alto Bondi. Tendremos noticias, comentarios y recomendaciones junto al móvil en directo de Richard Coleston, el periodista arqueólogo que rescata del oscuro anonimato a grandes y brillantes personalidades del tango. En la sección Dos al Hilo sonará la orquesta típica andariega y Fabiana Cantilo vendrá con un clásico tango del rock. Por supuesto, en esa sección que tanto esperamos, denominada ¿Qué ganas de ser pelotudo? No lo digas. Tendremos una entrevista exclusiva con el máximo exponente latinoamericano de la práctica del tuning automovilístico. Y como siempre habrá música, agenda de conciertos, regalos, ofrendas, saludos, dádivas, donativos, presentes, abrazos, besos y medallas. Todo eso por estos 9 años de Fractura Expuesta en la radiofonía argentina. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos. Va a hablar Germán, la radio. La humedad 94%. La hora 7:30. Tut, tut, tut, tut, tut. Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en 1000 pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura Expuesta. El sueño de los pibes. Que nunca los saludamos aquí en el cumpleaños número 9 de Fractura Expuesta Radio Tango. Doble festejo porque además también saludamos al operador en su día, el señor Gabriel Agugliaro. No es el día de los trompetistas, pero también los podemos saludar a ellos. Para que se celebre el día del operador técnico. Se quemó uno, ¿no? A lo bonzo. Los transistores se le quemaron. ¿Se te prendió fuego alguna vez una consola, Gugliaro? Dice que sí. ¿Yo estaba presente? ¿O no era vos? No, ¿por qué? ¿Vos sufriste entonces la quemadura de una consola? Sufrí la salida de humo. De humo. Contundente columna de humo que salía de abajo de una consola. Mirá. Pero no me acuerdo si eras vos, Gabriel, o era otro colega. Bueno, está bien. A vos te pasó, bueno. No, heridos, pero como siempre, ¿no? Bueno, aquí estamos iniciando el programa especial que hoy vamos a tener. 9 años de Fractura Expuesta, el 9º aniversario de lo que va en la historia de este programa. Allá arrancamos específicamente el 22 de mayo del año 2003 y continuamos consecutivos, ¿no? 9 años consecutivos al aire en la radiofonía argentina. Cuando el racinguismo hizo que nos echen, conseguimos radio. Cuando el racinguismo hizo que cierren la radio en la que estábamos, conseguimos esta emisora. Sí. Así que hace 5 años que estamos en La Voz de las Madres. Conseguimos, medio reto. Suena como que sí. Compramos un edificio. Compramos el espacio. 3 pisos. Y con baño es y más, deck. Digamos que esto lo deben saber o no, capaz que no lo saben y se enteran. En general se suelen comprar los espacios. Hasta que llegamos a la radio de las madres, a La Voz de las Madres, se compraban espacios. Cuando vinimos aquí, dijeron, chicos, vengan para acá. Y gracias a Dios, desde aquel momento somos personas felices. Estaba preguntando, ¿te acordás tu festejo de los 9 años? ¿Sabés que me parece que sí? No, mejor, ¿cuál fue el mejor festejo de aniversario o cumpleaños que tuviste? De niño. ¿Sí? No, ¿de niño o de adolescente como sos vos? Sí, recuerdo uno que fue muy interesante. No tiene que... Sí, puede ser un aniversario u otra cosa. Cumpleaños. O lo un que cumpleaños sea. Que fue muy interesante. Creo que estabas presente. No me acuerdo, la verdad, si en ese momento te invitaba. La pasaste bien. O hacía todo lo posible para que no te des cuenta que era mi cumpleaños. Así no tenía quilombo. Yo quiero decirte algo. Yo de pequeño no iba a los cumpleaños de mis amigos. Y no festejo mi cumpleaños. Bueno, se nota, pero en el caso mío, siendo febrero, uno no está cursando, no está en el colegio, así que podía hacerse el sota de no invitar a las seres despreciables. Claro. Y recuerdo uno que fue en la plaza. Mi casa estaba a 100 metros de una placita hermosa. Se organizó un partido de fútbol y de repente irrumpieron unos malandras a prepotear. Pero entonces no la pasaste bien. Y se armó el quilombo. Y tengo la imagen de mi viejo corriendo a los pibes que le quisieron pegar a uno de los chicos. Entonces nosotros tenemos 9, ellos tendrían 12. Mirá. Una cosa así. Y lo recuerdo con mucho cariño porque lógicamente se pudrió todo. Fue inolvidable. Inolvidable. Pero bueno, volvimos todos a la casa a tranquilizarnos y a relajarnos. Inolvidable va a ser el programa que vamos a tener hoy. Inolvidable va a ser cómo se va a disfrazar Germán aquí en el estudio. Cómo se va a poner también el coordinador de aire, Hernán Casares, todos prestos a festejar los 9 años de Fractura Expuesta, de la historia de este programa de radio. Algunas palabras de un tipo que de algo sabía. ¿La radio? La guitarra, en un tiempo, antes de ser traída, hecha guitarra, antes de ahuecarse, fue simplemente un trozo de rama de un árbol. De árbol, fue un... Integró el cuerpo de un árbol determinado, X. Ahora, ese árbol no era un árbol solitario en una colina solo. Ese árbol formó parte de una pequeña selva, de una pequeña, eso que le llaman un monte, un pequeño monte o grande monte. La guitarra, antes de ser guitarra, esa madera, ese gajo, ese pedazo de madera integrante de la selva, tiene que haber recibido toda clase de pájaros a toda hora del día. Por decir así, la selva recibió el cántico de miles de pájaros a través de años, de 2 años, o de 15 años, o de 100 años. Miles de pájaros han cantado, con humedad, con frío, en invierno, con sol, con amanecida, con sustos. El cántico del ave ha sido siempre el elemento. Alguna vez la echaron, alguna vez se cayó, o la usaron, la ahuecaron, la pusieron a templarla como tabla y alguna vez la formaron. Pero era una vibración, una madera llena de vibraciones, de infinitas vibraciones. ¿Y qué vibraciones? Canto de pájaros, miles. Miles de horas en miles de días de cantos de pájaros. Y se formó la guitarra. Cuando se formó un instrumento, llegó a manos de gente de distinta condición, virtuosos, hábiles, ávidos de encontrar algo que lo ayude en la vida, que le ayude a conformar su destino, su mensaje, o a consolar su soledad. Ahora, no faltaría seguramente gente que creía o que los demás le adjudicaban la virtud de enriquecer el canto de la guitarra. La guitarra estaba plena de sonidos, entonces no será en cierto modo una pretensión pensar que es el hombre el que está enriqueciendo el sonido de esa guitarra, su misterio, su buena disposición para decir cosas. Ella que de sonidos sabe cualquier cantidad de tiempo, de veces, de voces, de horas, de primaveras, de invierno, de soledades, de tormentas, ¿no?, de silencios, de rumores. Todo lo sabe la guitarra, todo. No tiene un secreto para ocultar. Todo lo atesoró en sí. Y lo da cuando tal vez lo merece la mano que la busca. Tal vez lo merece. En la medida que no lo merece, la guitarra se puede negar. A veces dice, no me dice la guitarra, yo he oído. Esta guitarra es muy buena, está bien construida, pero a mí no me dice. ¿No será que no ha hecho nada por merecerlo todavía? Le ha faltado la unción, le ha faltado la condición del ruego callado. Ayúdame, el ayúdame, es decir, ayúdame sin decir la palabra. El acercarse para que le ayude, para que el instrumento lo ayude a transmitir tal o cual asunto que tiene algo que ver con el sentimiento humano. Madero de fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de 100 abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas, para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras, andan caminos sonoros por la huella de tus cuerdas. De la pampa, las vidalas de la selva, los cantares del arriero cuando baja por las cuestas, la alegría de los campos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alba que nunca llega. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Nos lleva, nos llena el alma de cosas que solo en ti se emparejan. Guitarra de noble fibra, te quiero porque en tus cuerdas mis paisanos van juntando la alegría con la pena. Ellos no gritan su canto, las canciones las conversan y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas. El silbido del paisano que se aleja. Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. El alma sonora que nos afirma en la tierra. A ahora nos traen una noticia rápidamente, lo que está pasando en Oriente, lo que está pasando en todo el mundo. Al segundo lo sabemos, al minuto lo sabemos. Lo que no sabemos es cuántos poetas escribieron un poema ayer y anteayer y el domingo antes de la tormenta. O el viernes después que anocheció. Ninguna revista, ningún diario nos dice en Villa Dolores ha salido un poeta, en Buenos Aires, en el Recife hay un nuevo poema de fulano, fulana ha escrito este hermoso poema. Acaba, señores, enseñándonos cómo los argentinos pronuncian la poesía o la literatura a través de sus desvelos, de sus impaciencias, de esa locura divina que los hace afirmarse en su continente. No tenemos sí la noticia de la guerra que viene, de la que se prepara, del discurso que viene, del que se prepara. Y lo otro, y lo de adentro. Hola, soy el Cholo Castelo de Quiro 24. Principio, felicidades, feliz cumpleaños a los chicos por estos 9 años de música, de hacernos conocer artistas que hoy en día son nuestros amigos. La verdad que, bueno, que cumplan muchísimos más. Para los 10 años estaría bueno, en vez de un busto, un tango, que ya estamos mirando dónde se puede hacer, en el campo, imagínate. Todo el tango en el campo, con fractura. Muchas felicidades, mucha suerte y sigan con esto que a nosotros nos llena de orgullo tener una radio que nos identifique, loco. Y como dice mi amigo Alan Jasque, hasta que el tango no se ponga de moda no paramos, loco. Un abrazo. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que 1000 paseando. Bar, almacén, El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En carne propia. Porque algún día. www.vivianaescarlaza.com.ar. Con quien paga lo que paga mal, te pagará. Hay citas impostergables, hay encuentros necesarios, hay sonidos fraternos, hay una razón para vivir. Eve de Bonafini te propone 2 horas de entrevistas y música en vivo a las 7 de la tarde desde el auditorio Juana Azurduy, Hipólito Yrigoyen 1582. Una razón para vivir. El momento de la historia es hoy. AM530, tu compañera. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, invente historias juntos, o simplemente pregúntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Madres, a ustedes, gracias. Héctor Negro. Este año se cumplen 35 años de un acontecimiento que yo nunca he podido borrar de mi sensibilidad y que me ha sacudido desde entonces y que lo llevo profundamente metido dentro de mis entrañas. La aparición de las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a dar vueltas con sus pañuelos blancos en aquella época, cuando un hilito de esperanza todavía nos sostenía de lo que queríamos mejorar dentro de lo que es tratar de vivir la vida. Yo quiero rendirles un homenaje a esas madres que han tenido esa persistencia, han tenido esa consecuencia, y pedir que todos celebremos la continuidad de la existencia de este tipo de esperanzas enarboladas en pañuelos blancos. AM530. La voz de las madres. 35 años de lucha inclaudicable. Fin de espacio publicitario. AM530. Estar muy atentos con este famoso cuento del tío, con personas que no son conocidas por parte de los abuelos, no abrir la puerta, dejar los cerramientos de la casa absolutamente cerrados a la noche, valga la redundancia. Flota sereno en su acción, gambeteando a todos, se enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Fractura expuesta. Un oasis radiofónico en el nervio de la ciudad. Estamos celebrando el noveno aniversario de Fractura Expuesta. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador, y si no, también lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Quedó colgado lo que escucharon anteriormente de Atahualpa Yupanqui. Los testimonios pertenecen a una serie documental llamada Los Caminos de Atahualpa, y lo que se escuchó en el medio de las voces de Atahualpa fue la guitarra, esta composición, esta letra de Yupanqui, musicalizada en este caso por León Gieco. Miles de fanáticos habían preguntado justamente esta información que había quedado pendiente. ¿A dónde? A las redes sociales, claro. ¿Dónde nos preguntan este tipo de cosas? Fractura Expuesta Radio Tango, le dan al botón me gusta y se hacen talibanes de Fractura Expuesta Radio Tango, o bien en el Twitter, @fracturatango. Tengo algunos talibanes ya, ¿eh? A ver. Bueno, la gente de Chamuyo Web, de la revista digital Chamuyo Web, dice: los saludamos, convocamos a todos a sumarse al festejo con la radio sintonizada en la 530. Fuerte, ¿eh? Y proponemos un brindis, que sean muchos más años en el éter y que sea tango. Salud, dice Chamuyo Web. Después la tenemos Graciela, dice: felicidades a toda la gente de Fractura Expuesta, abrazo. El Pitu dice: preguntábamos ahí cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Atahualpa, dice: ayer, los ejes de mi carreta. Hay un... Y sí, también después pregunta: perdón, ¿dónde se festeja hoy, muchachos? Acá, en la radio. Claro. Prendiendo la radio, vos desde tu casa. El sábado, si quieren, nos pueden encontrar ahí en el Gardel de Medellín, que va a tocar Dema y la Orquesta Petitera. Y después, bueno, nosotros vamos a estar descorchando un par de champans. No. Hay un homenaje a Atahualpa Yupanqui en este momento, que no lo vamos a pasar, lógicamente, porque es un programa de tango que se va a dedicar a otra cosa. En el Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango, de Vilma Palma, de Vampiros. Como para contrarrestar un poquito, ¿no? Para contrarrestar. Llévatelo, Aulero, que es tu día. Yo no sabía que era así, tipo mensaje telefónico. Quería que me expliques cómo era. No, es simplemente que esta conversación está haciendo... Fractura Expuesta, felicidades por estos 9 años de programa espectacular, inigualable. Siempre nos está dando una mano y ayudándonos. Soy Marina Baigorria de La Villuya y quería darles no solamente las felicitaciones, sino además el abrazo compañero que necesitamos para todos los días, y que ustedes siempre nos lo dan con la música que pasan y con esas manos grandes que nos están dando. Muchas gracias por la comunicación, los queremos mucho, un abrazo. Quiero adherir a la idea de el Woodstock que están haciendo. No sé por qué se va a tener que llamar de otra manera, pero podríamos cortar el puente Pueyrredón y hacer allí los recitales, y que puede durar, no sé, 1 mes, 2 meses. Yo creo que eso sería bueno para el 10º aniversario. Cumpleaños feliz en el día. Pueden ser pocos cuando se piensa en el futuro, o pueden ser muchos cuando se retrocede en esa huella. Cierto es que, más allá de lo que se pueden ser las medidas en años y demás, estos 9 años para un programa de radio que busca difundir y pensar el actual campo artístico del tango es importante, y eso a veces quizás nos lleva a acontecimientos como estos, nos llevan a trazar algunas consideraciones. Por lo pronto, si pasaron 9 años desde aquel 22 de mayo del año 2003 y este programa todavía continúa irradiando, no sé, creemos que es porque En principio hay un movimiento cultural emergente que desafía todo el tiempo la idea tan anunciada de la muerte del tango. También quizás continuemos irradiando porque la creatividad de los artistas revitaliza constantemente este estilo musical. Y en esa senda de revitalización buscan también acortar las distancias con las generaciones más jóvenes y así conectarlos a esta expresión. Un programa que va también camino a los 10 años porque obviamente existen medios que permiten contener este tipo de propuestas radiales. Y también en esa contención, desafiar los estereotipos de, no sé, pienso en el farol, en el malevo, en la peluca y también en los jurados que andan rondando por ahí. Eso que durante varios años abundaba desperdigado por distintas frecuencias como lo que era lo clásico del tango. Otro motivo quizás también de estos 9 años tenga que ver, como suele suceder en la comunicación, con las respuestas y la avidez de un público que se identifica con los modos que tiene este humilde programa de analizar, presentar y crear radiofónicamente con Eje en Tango. No sé, son algunos argumentos por los cuales creemos que este programa se sostiene hace 9 años. Evidentemente habrá muchísimos otros, pero quedan aquellos que se reservan en la mente y que aparecerán en su momento cuando no estemos precisamente al aire. Es casi una década de trabajo periodístico y cultural en busca de apropiarnos de una expresión que generalmente aparecía en el imaginario, un imaginario, vale decirlo, adecuado a ciertas operaciones culturales, como un lugar reservado a una franja etaria y también a un determinado rango cultural. Se trata, en este orden que estamos hablando, de ampliar el horizonte de los usos que la comunicación ha hecho frente al tango. Y en esa ampliación, procurarnos, nosotros como programa, incorporar a aquellas voces originales que son el auténtico, a ver, el auténtico magma artístico de un género desatendido por ciertas lógicas productivas que subsisten en el mapa mediático y que muchas veces son lógicas dominantes. Es decir, mientras más voces haya en el campo comunicacional, consideramos que más tangos habrá rondando en el menú cultural. Si el tango es una posibilidad infinita, como habitualmente se cita, pues bien, nosotros queremos seguir construyendo nuestra posibilidad de tango, con nuestras particularidades, con el lenguaje generacional que nos toca habitar y también construir, con iniciativa artística, con humor y con todas las herencias preferidas y elegidas que nos atraviesan. Son 9. Iniciamos hoy, 24 de mayo del año 2012, el camino a los 10 años de Fractura Expuesta. Una canción cualquiera, una vitarola tocando lo que un viejo me dejó, una foto, una guitarra, unos versos de la Bella que fumando remendaba para vestirse de dolor. Quedaron las hormigas pisoteándome la mesa y la estúpida costumbre de escribir en algún bar. Mis dos manos peleadoras, su recuerdo en mi cabeza y el deseo irrefrenable de llorar. Pero poco, siempre mucho, al que nunca tuvo nada, nada más que la esperanza. encontrar. Vos sabés, querido Vero, de lo mucho que nos falta. Pero no cerres la puerta, porque vamos a llegar. Nos quedó de todo lo que fuera un sueño, una mochila de versos a estrenar. No hace falta que te diga, lo sabemos desde siempre, que los tipos de corbata nunca fueron de fiar. Nos tocó quedar de garpe, un país envuelto en llamas y una vitrola tocando lo que un viejo nos dejó. Unos versos del poeta que se fuera de este mundo, conociendo largamente las verdades del amor, pero poco siempre mucho para el que nunca tuvo nada, nada más que la esperanza. Esperanza de volver y de encontrar. Vos sabés, querido Vero, de lo mucho que nos falta. Pero no cerres la puerta, porque vamos a llegar. Lo que nos quedó, una composición de y por Aureliano Marín. Hubo una vez un muchacho que no escuchaba tango, porque justamente a él le gustaba el jazz, y no había escuchado absolutamente nada, lógicamente, ¿no? O sea, Cacho Castaña y Adriano Varela era lo único que le había llegado de nuestra generación. ¿Piazzolla? No, no, ni Piazzolla, ni siquiera Piazzolla. No, no, Piazzolla era el que escuchaba... No, no, jazz, nada de tango. Bueno. Y le pasé a Aureliano Marín, y enloqueció. Flasheó, como diría la gente. En caso de sacar uno de los avisadores o un comodín, te vas a haber ganado el millón de dólares. ¡El 8, Susana! ¡El 8! Soy Ángel Pulice, cantautor de tangos, integrante de Pulice Vicenzo, quinteto, cuarteto, sexteto, según la ocasión. Quiero aprovechar la ocasión para mandarles un abrazo por este nuevo aniversario. La verdad que estaba pensando que empezamos más o menos juntos. Y me acuerdo que en ese momento ser cantautor de tango me parecía una demencia, el anti-marketing total. Al año que estaba tocando nos cruzamos con ustedes y cuando nos vi no lo podía creer. Dije, esto es tan peor que yo todavía. Haciendo un programa de lo nuevo del tango, me parecía realmente muy jugado. Y pensé que no iban a durar. Y afortunadamente, bueno, veo que están cumpliendo 9 años. La verdad que me parece buenísimo lo que hacen. Los quiero, muchachos. Sigan así y vamos que llegamos a los 10. ¡Cumpleaños! Con respecto a los 10 años, yo creo que hay que tirar la caja por la ventana, porque 10 años no se cumplen todos los días. Lo que pensé que podía estar bueno es hacer como un gran hermano radial del tango. Esto sería más o menos así. Nos invitan a todos los artistas que ustedes difunden un mes viviendo en el estudio, conviviendo con ustedes. La gente nos puede ir eliminando, eso lo podemos ver. Y bueno, hasta que quede uno. El premio, igual no hay premio, digamos, el premio es que nos den de comer y de beber durante un mes, sería ese nuestro premio. Se me ocurrió eso. Cumpleaños feliz en el día de hoy, te deseamos a ti con el corazón. ¡Hola, Susana! Comienzo de espacio publicitario. Mm. canción popular, sus autores y compositores. De lunes a viernes a las 23. Con Marcelo Pérez Cotén. Fin de espacio publicitario. AM530. Fractura expuesta Radio Tango. Bailan y bailan detrás del vidrio. La producción ya me dice que estamos conectados con Richard Colston, nuestro móvil en directo desde algún lugar. La producción habla. Sí, sí, claro, habla, por supuesto. La producción habla. Me dice la producción. Está. Prioridad. Richard, ese es el grito. Richard Colston, desde algún lugar. Richard, ¿nos estás escuchando? Señores, le acabo de pegar el grito. Así es. Me encuentro en este momento en la localidad de Pasaje Heli 333. Estoy aquí con un personaje relacionado a la historia de la TV y el tango en nuestro país. ¿Esto es en Buenos Aires, Pasaje Heli? Estamos en esta localidad junto a Juan Carlos Romay. Juan Carlos Romay, el mítico productor de Grandes Sudores del Tango, señores. Qué el lindo productor. Grandes Sudores del Tango. Este programa, que primero empezó radial, que luego fue televisivo, que tiene más de 3 décadas de salir al aire, y que, bueno, guarda increíbles anécdotas. Fue un programa muy muy precursor en lo que tiene que ver con el tango. Sí, sí, sí, me acuerdo. Bueno, pasaron muchas cosas, todos conocemos la historia, y hubo muchos hitos también en la historia de Grandes Sudores del Tango. También tiene que ver con que estuvo en un momento en que el tango estaba un poco en exceso, ¿no? Pero bueno, han pasado cosas que no sé, la gente a veces habla del rock y dice el rock es un momento de rebeldía, de romper estructuras. No, señores, el tango también se lo permitió, y se lo permitió en la TV, en lo que era la televisión de aire. Qué maravilla, ¿eh? No existía otra, ¿no? Pero bueno. Claro, qué maravilla. Televisión de aire. No sé, bueno, después el programa llegó a un punto donde se fue cayendo, pasaron cosas que pusieron en riesgo la continuidad hasta que finalmente fue levantado del aire. Todos sabemos que, bueno, en uno de los aniversarios, Amerita Baltar sale desnuda de una torta. Eso fue absolutamente precursor. Después, vanguardista, ¿verdad? Una especie de Ditela de la televisión, de Instituto Ditela de la televisión. Al año siguiente Tania sale desnuda de la torta. Eso fue fantástico. Distinto, igual. No tan originales, ¿no? Porque hicieron lo mismo. En el año 83, Piazzolla toca desnudo también. Ah, bueno, todos desnudos. Todos desnudos, está bien. Esto a mí me parece igualmente que fue una cosa muy importante para ser recordado. También fueron un poco los precursores, ¿no? De esta suerte de bromas pesadas en la televisión. No sé si ustedes lo ubican, no sé si se acuerdan cuando... ¿Cámara oculta? ¿Cámara oculta? Más que una cámara oculta, era... Las joditas televisivas. Claro. Richard, a eso se refiere. El hombre sabe que está filmado, no era una cámara oculta. ¿Y qué hacían? ¿Compactaban autos? ¿Le compactaban el auto? No, el primero esta broma fue cuando a Troilo le pusieron droga en el bandoneón. ¡Qué raro! No, fue un momento interesante. También, bueno... ¿Y se sabe qué droga específicamente? No. También cuando le prendieron fuego al perro de Salgam. Ajá. Ese fue un momento medio crítico, en realidad. Sí. También, bueno, Goyeneche terminó internado, que le dieron mate con hojitas de ombú en el mate, ¿no? Y se purificó y terminó internado. Sí, un poco complicado, qué sé yo. Y después, bueno, el episodio que fue un poco más complejo todavía, porque intervino la policía, la fuerza pública, cuando veo a Vidal le tiró gas mostaza a Enrique Dumas en los ojos. ¿Bilardo? ¿Eh? ¿Bilardo le tiró mostaza? No, Beba Bidart. Ah, Beba Bidart, ahí va. Sí. Bueno, nos encontramos acá con Juan Carlos Romay, que sobre su persona tantas de estas anécdotas. Está exiliado en este momento aquí en Pasaje Heli. Ajá. Bueno, tuvo un montón de historias que lo han llevado a tomar esta decisión. ¿Cuántos años tiene ahora el querido Juan Carlos? 128 de tener. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cuántos años tiene usted? 62. Mire la voz de la experiencia, ¿eh? ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Bien, muy contento de que podamos conversar con usted, un mítico productor televisivo vinculado en este caso a lo que nos toca a nosotros, que es el tango. ¿Qué es lo que usted recuerda de este programa, bueno, como lo decía nuestro querido Richard Colston, tan, tan maravilloso, ¿no? Tan innovador, que fue Grandes Sudores del Tango? Hay tantos recuerdos. Bueno, pero uno. Sí, sí. Y sería muy largo contar. Porque bueno, tiene ganas. Uno. Propia historia. Ajá. ¿Recuerda algo? Recordar. ¿Sabe lo que es recordar? Usted sabe cómo me siento yo hoy. Si tengo que recordar, tengo que lamentar. No, ¿por qué? Si son recuerdos muy lindos por lo que nos está contando la persona que tiene usted al lado. Tal vez para ustedes resulte lindo, pero para un fanático del tango como soy yo, sucedieron cosas con los artistas que realmente me parece que más que nada fue un desprecio hacia ellos. Pero, Juan Carlos, no tiene la pelota de la tribuna. Usted era el productor ejecutivo de ese programa. ¿A quién quiere acusar de lo que, me imagino, usted pergeñaba? El entorno, usted sabe bien. Mal entorno, ¿no? De que el entorno lamentablemente pudre la manzana. Hay una historia, Juan Carlos Romay, de Pasaje Geli, que me gustaría confirmar con usted. Dicen las malas lenguas, me imagino que de Grandes Sudores del Tango, que teniendo en cuenta que ahí Amelita Baltar tocó desnuda, Piazzolla tocó desnuda también, ellos fueron pareja, y cuando, bueno, dicen las malas lenguas que cuando se separan, porque todas las historias de amor terminan mal, Astor Pantaleón Piazzolla dijo que el amor es sordo. ¿Esto ocurrió en Grandes Sudores del Tango? Y para mí también fue ciego. También fue ciego, bueno, pero más allá de su opinión valerosa, ¿ocurrió ahí o no ocurrió? ¿O ocurrió en otro programa? No, ocurrió ahí precisamente. Ajá. Creo que es incluso el programa en que se termina desnudando también Vergara Leumann, que fue donde, bueno, habían querido, el productor asociado quiso llevar también a Palito Ortega. Y claro, Richard, bueno, todos en bolas. Richard, ¿cuánto tiempo, pregúntale cuánto tiempo duró Grandes Sudores? 8 años. ¿Y cuántos Martín Fierro ganó? 5. ¡Epa! Bien, bien. ¿Martín Fierro del interior o de Capital Federal? Que yo sepa, de Capital. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué hace hoy en día de su vida usted, Juan Carlos, después de un éxito tan grande como este programa? Y recordar lo que pasó hace mucho tiempo. Él también es el interventor de la Academia de Pasaje Geli. Y ah, bueno, muy bien. Claro que sí, él es interventor. Estuvo también postulándose para la Academia Nacional del Tango. Un poco por esas razones hoy está también exiliado. Y sí, no hay que meterse en algunos lugares. Bueno, Richard, te agradecemos el contacto. Pegá el grito. Cualquier cosa vuelvo a pegarles el grito. Me quedo acá charlando un poco con Juan Carlos. O sea, me parece que se ha puesto un poco triste. Bueno, ¿lo podemos saludar un segundito? Consolalo. ¿Juan Carlos? Sí. ¿Juan Carlos? No, Richard, no me hable usted. No, quiero saludarlo a Juan Carlos. Sí, sí, lo escucho. Juan Carlos, le agradecemos muchísimo que nos haya permitido estos minutos de conversación con usted, y para nosotros usted es un referente. Gracias, y disculpe la nostalgia, la tristeza a veces cuando uno llega viejo hace que se sienta así. Levánteme el ánimo, Juan Carlos, estamos de fiesta, son 9 programas, señores. Vamos arriba, vamos. Yo sé que te dicen en el barrio que yo soy una veleta. Si fue el buchón del panadero, ya le voy a ir a garpar a ese, decirle que en él un supermercado coreano hice un cambio de etiquetas, y que en un cacheo en el Walmart me encontraron un paté. Dicen que torro hasta el mediodía y me echan de los laburos. Amén de verme entrar por las noches con mujeres de alquiler. Qué asco, por Dios, no es cierto que me echó pasar por ciego para no garpar el bondi. Y que por colgarme al cable otra vez me escracharon en TV. Perdóname que te diga que eso ofende a mi persona. No lo repita ni en broma, que mancha mi dignidad. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo. Y si alguna vez lo hice, ahora ya no lo hago más. Quizás alguna vez distraído firme un cheque, paño nuevo será. Tanta cosa en la cabeza, tanto agobio, tanto estrés por ser. Me dio lerdo pa' las cuentas, me cerraron la tarjeta. Y ahora ayudo a jubilados, mira pa' que veas, cobrándole por poder. No le de pelota a los vecinos que me injurian por envidia. Yo soy un muchacho macanudo, che. Todo esto es un complot. Yo creo en la justicia. No es cierto que pa' no pagar los viajes me he comprado una sirena. Y que con la panza llena de algún bar me han visto echar a correr. Perdóname que te diga que eso ofende a mi persona. No lo repita ni en broma, que mancha mi dignidad. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo. Y si alguna vez lo hice, ahora ya no lo hago más. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo. Y si alguna vez lo hice, difícil, pero te juro, mira, ahora ya no lo hago más. Del disco 13 canciones para Mandinga, escuchamos Injurias de y por Alorza, la guardia hereje. Alorza, que estuvo en la celebración del quinto aniversario de Fractura Expuesta tocando en vivo, así que aquí lo tenemos en el recuerdo. Hola, este mensaje es para el programa Fractura Expuesta. Mi nombre es Martín Pitu Frontera. Bueno, nada, más que nada, como decía, quería saludar acá a los compañeros de la radio y agradecer más que nada estos 9 años de militancia cultural por el tango que tanto falta nos hace. Y quería proponer para los 10 años, es algo un poco más vanguardista, si se quiere decir, me gustaría por ahí agarrar un 12B, un Citroën 12B, subirnos unos 4 o 5 personas y meter marcha atrás hasta El futuro. Se acordó ahí. Hasta el futuro. No sé qué quedó. Meter marcha atrás con el Citroën 12B y ir hacia la vida, que circule. Hasta acá venimos con el Citroën 12B. Meter marcha atrás hasta. Y ahí, hasta ahí. Bueno, después vemos hasta dónde vamos, pero marcha atrás me parece bueno, me parece vanguardista. La otra opción es para los 10 años, el Woodstock, en un concierto multitudinario con barro incluido, en alguna quinta del Gran Buenos Aires. O la otra, hasta acá la que hemos escuchado, cortar el puente Pueyrredón en protesta, en señal de protesta. Bueno, festejamos los 9 años, pero a la vez también es un inicio, a partir de hoy, de lo que es el camino hacia los 10, hacia los 10 años, hacia la década de Fractura Expuesta. En ese sentido, comenzamos hoy con este programa, como corresponde. Mañana continúan las actividades con Fractura Expuesta Lado B, solo online a través de fracturaexpuesta.com.ar. Y el sábado van a continuar las actividades de celebración por los 9 años y además en este inicio de actividades hacia los 10 años en la Milonga del Gardel de Medellín. Exacto, va a tocar en vivo Dema y su orquesta Petitera. Nosotros estaremos allí pasando algunos videos. Estará también la presentación del Tango Será Popular o No Será Nada, que es un proyecto que en algún otro momento les vamos a comentar porque es una buena noticia. Esto es en el Gardel de Medellín, en Avenida Caseros 3033. Entrada 10 pesos a las 10 de la noche, desde las 10 de la noche. Y lo que se pide es que, bueno, que se lleve ropa, frazadas, donaciones para hacer ahí en el Gardel de Medellín, que suele juntar este material como para donar para los más necesitados. Así que repaso, Dema y su orquesta Petitera, Fractura Expuesta, Radio Tango, en la celebración de los 9 años en el Gardel de Medellín, en Caseros 3033. Son las 10 de la noche en la República Argentina y llegan las noticias en AM 530, La Voz de las Madres, en la voz de Nacho Borda.